Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Muy bendecido día para todos. Feliz día domingo, día del Señor. Gracias a todos los que ya se están conectando. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Veo aquí muchas personas ya en el chat. Escríbanos de dónde nos está viendo, por favor. Es muy importante. Y por favor, denle like al video para que más para que YouTube lo recomiende a más personas. Necesitamos que muchas personas conozcan el Evangelio de Jesucristo y también pues que conozcan al Padre Raúl Sánchez, los que aún no lo conocen. Entonces, como ustedes saben, hoy tengo un invitado muy especial, un sacerdote, un consagrado que ha recibido su sacerdocio ministerial por medio del sacramento del orden. Entonces, para mí es un gran honor presentarles aquí al padre Raúl Sánchez. Padre, ¿cómo está? Que Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a usted, Rafael, por la invitación. Esperamos pues que la gente no salga defraudada con lo que vamos a decir. Bueno, pues a mí siempre cuando me hablan de usted, lo que la mayoría de las personas dicen, el sacerdote que aún habla verdades. Entonces yo pienso que eso es buena señal. Bueno. Qué bueno. Así es, padre. Para empezar, pues si pudiera hacer una oración para consagrar esta hora que estaremos aquí compartiendo, y qué mejor que una oración por medio de un sacerdote como usted. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre amado, Padre de misericordia, Señor, invocamos tu santísima presencia, Señor, en este momento para que tú nos ilumines, nos acompañes durante esta hora. En esta conversación para transmitir, Señor, tu palabra, tu verdad, tu enseñanza, Señor, y poder también iluminar un poco el camino de las personas que ven este video. Bendice el trabajo de Rafael Díaz, predicador católico. Acompáñanos, Señor, pidiendo siempre la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por esa oración. Y bueno, vamos a aprovecharlo. Muchas personas lo han esperado. Muchas personas están contentas de que usted esté aquí. Solamente 3 minutos hemos entrado y ya literalmente ya están por conectarse 1,000 personas. Entonces, las personas sí lo han pedido mucho a usted y gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Padre, lo primero que le quiero comenzar diciendo... Usted sabe que pues yo digo las cosas muy directas, me gusta decir las cosas muy directas, ¿verdad? Algo que le quiero decir y quisiera que me diera su opinión. En estos momentos se está jugando el Super Bowl, el Supertazón aquí en Estados Unidos. El estadio está completamente lleno, completamente lleno. O sea, no sé cuántas miles de personas hay, pero si usted ve en la televisión, se da cuenta de que no estoy mintiendo. El estadio está completamente lleno. Los aeropuertos completamente llenos. Lo sé porque la semana pasada estuve en 2 aeropuertos. Las tiendas completamente llenas. Lo sé porque voy con mi esposa y he visto. Padre, ¿por qué las parroquias... no están llenas? Y cuando digo parroquias, no generalizo, no digo absolutamente todas en todo el mundo, pero sabemos que un gran número sí. California, ni se diga, las parroquias cerradas. ¿Por qué está pasando esto, padre? ¿Qué está pasando? Las parroquias, como que no se puede, pero algún otro evento, como que ahí sí, nadie se va a contagiar o no sé qué estará pasando. ¿Qué nos puede decir, padre? Bueno, es una pregunta bastante interesante que sí es necesario analizarla un poco, porque verdaderamente a veces se cuidan mucho los protocolos en las iglesias, en las parroquias, ¿no? Todas estas cosas que ya sabemos, distanciamiento social, las mascarillas, todo este tipo de cosas que ya todos conocemos. Y parece ser que en otros lugares como que no hay ese tipo de protocolos, ese tipo de cuidados. Creo que aquí vemos algo que nos hace pensar que hay algo que está afectando o está metiéndose, incorporándose en realidad, en la realidad de la fe, de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no se pueden desconocer. Hay cosas que uno no encuentra una respuesta clara a ese problema, ese interrogante, pero sí vemos que algo pasa. Y lo que pasa es que creo que hay algo frente a la fe. Mire, este tipo de cosas que uno dice no es porque uno tenga pensamiento de conspiración o sea alarmista, catastrofista o irreverente. No, creo que es simplemente ver los hechos. Yo considero que los hechos hablan por sí mismos. Si vemos estadios abarrotados de gente sin un tipo de protocolo, de distanciamiento, de mascarilla, sino por el contrario, una multitud bastante cercana, y vemos en la iglesia tanto distanciamiento, tantas flechas, tantas líneas de que vaya para allá, no se acerque aquí, pues eso indica que algo no se está haciendo bien. Y algo no se está haciendo bien es porque hay unos intereses allí. No sabemos exactamente quién está detrás de muchas cosas, pero los hechos hablan por sí mismos, por sí solos. Entonces, ¿por qué tanto protocolo para asistir a la iglesia, para la Semana Santa, para las procesiones, para tantas cosas, y para todos estos eventos deportivos, o como el caso que pasó en Argentina con Diego Armando Maradona, que armaron un protocolo en cuestión de una hora para mover más de 1 millón de personas para entrar a la Casa Rosada? Y ahí no hubo contagio, ahí no, pues yo ahí hice un video sobre eso, y no, Maradona hizo un milagro, un día acabó con el coronavirus. Entonces, yo creo que sin entrar en situaciones más complejas, vemos que algo sí pasa frente a la Iglesia Católica. Eso es un hecho, porque uno ve. Exactamente no sabemos qué, quién está detrás, pero los hechos dicen algo. Hay una situación que prácticamente están presionando a la iglesia, están presionando a la fe católica, están tratando como de amenguar un poco la fe, de causar ciertos aspectos que afectan nuestra propia espiritualidad dentro de la iglesia. Uno para empezar a decir, mira, es que lo que está pasando es esto, no lo podemos decir a ciencia cierta, pero lo que sí podemos decir es que algo está pasando, porque los hechos hablan por sí solos. ¿Qué es lo que piensan las autoridades sanitarias frente a esto? ¿Por qué los protocolos son tan incisivos en algunos lugares de Iglesia Católica y en otros son tan laxos? ¿Por qué son tan permisivos en lugares como teatros, estadios, centros comerciales, supermercados, y son tan estrictos en cuestiones de la iglesia, procesiones, misas, todo esto, eventos religiosos de fe? Ahí sí existe un manejo muy estricto, muy firme, más que incisivo de lo que es el mismo protocolo para evitar el contagio del COVID. Claro, claro, sí, padre. Pues yo también creo que hay algo detrás de esto. Por eso le hago la pregunta a usted, ¿verdad? Quería saber su opinión. Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que usted está diciendo. Ahora también, antes de entrar en vivo, usted me comenta que en su parroquia se da la comunión en la boca, ¿verdad? Sí, sí, cómo no, sí. Y en la mano. Y en la mano, sí, claro. Sí. Porque... Mire, la iglesia permite ambas formas. La más adecuada es en la boca, pero sabemos que de su santidad San Juan Pablo VI hizo un permiso en el año 1969, si no estoy mal, donde, ahorita no me acuerdo el documento cómo se llama, pero permitió precisamente que se podía recibir la comunión en la mano. Entonces, como existen, después eso se generalizó y así se aceptó aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, y lo que se dice, de acuerdo a los documentos, que no se puede prohibir la comunión en la boca, no se puede prohibir, pero lo están haciendo. ¿Por qué? Porque en virtud de todas estas cosas que están pasando, entonces mientras pasa esta situación, entonces vamos a volver a dar la comunión en la boca. Sin embargo, también sabemos que, de acuerdo a estudios de los mismos científicos, parece que existe más contagio cuando se da la comunión en la mano, uno, y también se corre el riesgo de todas estas profanaciones, todos estos sacrilegios con el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, el sacerdote que tenemos en la parroquia, pues es un hombre bastante ponderado en ese sentido a nivel litúrgico y permite la comunión y de rodillas a aquel que la quiera recibir así y la comunión en la mano a aquel que también la quiera recibir en la mano, ¿no? Porque la iglesia permite ambas formas, ¿ves? Aunque yo personalmente prefiero la comunión en la boca. Sí, eso es muy importante, y por eso le preguntaba, porque usted en su parroquia se permite dar la comunión en la boca, y precisamente lo que muchas personas no saben es que el cardenal Francis Arinze, que fue también prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en el Vaticano antes del cardenal Sara, él claramente lo dice, y el video está en YouTube, donde él dice que cuando se acepta dar la comunión en la mano en Estados Unidos, fue con la condición de que no se le puede negar absolutamente a nadie la comunión en la boca. Y el cardenal es claro y dice, ningún obispo tiene autoridad. Nadie, Exactamente, nadie. nadie. Esto viene de Roma y aún así lo están haciendo. Entonces creo que esto es muy alarmante, padre. Sí, es alarmante porque eso hay un indicativo de que hay presiones por algún lado, porque si los mismos documentos de la iglesia permiten la comunión en la lengua, ¿por qué no se da? Entonces todo se basa en toda esta cuestión del COVID, yo creo que es una percha donde se ha colgado un montón de cosas. Todo es por el COVID, esto es por el COVID, esto en virtud del COVID, la cuestión esto es por el COVID. Esto es una gran percha donde, en virtud de este virus, pues se cuelga un montón de cosas, entonces uno pues las tiene que aceptar. Ahora, si los documentos de la iglesia permiten ambas formas de recibir la comunión, pues ¿por qué prohibir si los mismos documentos de la iglesia están? Entonces, algunos dicen, bueno, es porque estamos pasando un periodo complejo donde se considera que es pertinente recibir la comunión en la mano. Después de que pase todo esto, pues entonces vamos a volver a recibir la comunión en la boca. Pero hay una cuestión aquí. Sabemos perfectamente que las misas tradicionales, que llamamos misas tridentinas, misas de San Pío V, bueno, como se quiera denominar, misas en latín, no se puede, no se da la comunión en la mano, no, siempre es en la boca. La boca. Entonces, es en la boca, en las misas no se da la comunión, en este tipo de misas no se da la comunión en la mano, sino en la boca. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay cosas que uno tiene que ponderar, mirar, que sí se observa que hay una presión, hay un ambiente, una atmósfera que no podemos definir concretamente, pero sí vemos que pasa algo. No se le olvide a usted, hermano Rafael, que los hechos no hablan por sí mismos. No tiene uno que hacer ningún tipo de locuración ni análisis ulteriores para mirar qué pasa aquí. No, simplemente observa el análisis fenomenológico de la realidad. Uno ve el fenómeno de la realidad y uno dice, esto está pasando, los estadios están llenos y el protocolo, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, ¿dónde está? Vemos las iglesias y aquí como que sí se aplica. Vemos supermercados, ahí no se aplica. Pero vemos una procesión, ahí sí se aplica. ¿Qué pasa? Se muere un futbolista famoso, no se aplica el protocolo, pero se va a hacer una misa especial, ahí sí se aplica el protocolo. Esas son cosas reales que están sucediendo, que no sé uno, no se las está inventando, sino simplemente hacer un análisis fenomenológico de la realidad, como dicen los filósofos, ¿no? Ahí está el dato. Claro, y por cierto, padre, muchas personas en el chat están escribiendo, a mí me la han negado, o sea, hablando de la comunión, a mí mi párroco me la ha negado, el sacerdote me la ha negado, y pues es algo en lo que pues nos deja pensando, ¿no? Porque pues no debería de ser así, nadie nos puede negar la comunión en la boca. Ahorita que usted hablaba ahorita que usted hablaba de la misa tradicional, padre, le quiero hacer una pregunta. Sabemos que después del Concilio Vaticano II, pues se cambiaron ciertas cosas, ¿no? ¿Aceptamos el Concilio Vaticano? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla de la misa tradicional, como que lo ven a uno así como que, ah, usted no acepta el Concilio Vaticano II. No, no es eso. Aceptamos el Concilio Vaticano II, somos católicos. Pero lo que sí es un hecho, lo podemos ver, antes del Concilio Vaticano II había más vocaciones. Solo España estábamos hablando de más de 8,000 vocaciones por año. Después del Concilio Vaticano II, ese número disminuye, menos de 1,000. Vemos también, por ejemplo, en la misa tradicional, un gran respeto a la Eucaristía. Y a veces en la nueva misa, ¿no? Novus Ordo, vemos que en algunas misas, pues una gran falta de respeto, ¿no?, a la liturgia. ¿Por qué usted cree que está pasando esto, padre? ¿Por qué pareciera como que, y a veces eso es lo que se ve, ¿no?, que antes del Concilio Vaticano II como que había más respeto a la liturgia, después del Concilio Vaticano II como que ese respeto se ha perdido? Y no generalizo, pero en muchas ocasiones está sucediendo esto. Sí, mire, hay una cuestión que yo creo que usted debe saber, Rafael, es que lo que es el Concilio Vaticano II, lo que son las actas, los documentos, lo que quedó escrito allí, y otra cosa es el espíritu del concilio. Claro, sí. Entonces, se habla del espíritu del concilio y se habla de los documentos del concilio. Entonces, el espíritu del concilio es que lo que se dijo en los documentos no era eso, sino hay que mirar otras cosas. Entonces, cuando se proponen nuevos aires, ¿no?, se abren las puertas para que la iglesia se oxigene en algunos aspectos, que yo creo que eso es positivo, pero se empezó a descuidar cuestiones de orden fundamental, ¿no? Entonces, una desfase en el entendimiento de las actas, de los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando se abren demasiado las puertas para que se oxigene la iglesia, entonces por ahí se metieron otros aires y otros vientos, ¿no?, que empezaron a crear una realidad más compleja, sin olvidar la realidad contextual en que estaba el Concilio Vaticano II. Pues estábamos cerca, terminó en 1965, estaba próximo la revolución estudiantil en Francia, el año 1968, todas estas cuestiones que la cuestión de la guerra, estamos en la Guerra Fría, todos estos aspectos que de alguna manera estaban sofocando la realidad del joven, ¿no?, la realidad de la iglesia. Entonces, por airear demasiado las cosas, entonces pensaron que las vocaciones, que el trabajo con los jóvenes, que la realidad de formarlos, para de invitarlos para la formación al sacerdocio, pues se dejó de hacer. Y entonces los jóvenes tomaron unos pensamientos bastante liberales, pues ajustados a la época, bastante con esos años 60, fueron bastante caldeados, muy complejos de todo punto de vista, y la iglesia no fue ajena a eso. Entonces, toda esta cuestión de los jóvenes que están viendo que las guerras, todo este conflicto, la revolución sexual, tantas cosas que generaron en los años 60, especialmente a finales, entonces, pues la iglesia no es ajena a eso, y el joven tomó una posición bastante libre. Entonces, ya las vocaciones, el joven que quería ser sacerdote, pues perdió un poco el impulso, ¿no?, el enfoque, lo que significaba tener una vida consagrada, practicar la vida a Cristo Jesús. Por eso las vocaciones empezaron a disminuirse, porque no solamente lo que pasaba ahí en la iglesia, sino lo que estaba alrededor de la iglesia, lo que estaba sirviendo como de atmósfera o de telón de fondo dentro de la iglesia, ¿no? Usted sabe que la iglesia pues está en el mundo, aunque no pertenece al mundo, pero sí le tocan ciertos aspectos que la golpean y hacen mella en ella, y los jóvenes y los seminarios y la formación y las vocaciones para la vida consagrada de las mujeres también, eso fue frustrante y triste, porque una desbandada impresionante de curas que colgaron la sotana, religiosas que quitaron el velo, la disminución de seminaristas para entrar a los seminarios, entonces debido a eso, a veces se abren demasiado las puertas, y por oxigenar Entonces, a veces entran aires pestilentes que afectan y que precisamente esto que estamos viendo, pues ahorita uno mira los seminarios prácticamente solos o con muy pocas vocaciones. Sí, claro, y precisamente por eso le preguntaba, porque hay escasez de vocación, padre. Eso es una realidad, está pasando en todo el mundo. Otra preguntita, padre. ¿Usted está de acuerdo con las monaguillas? Le hago esta pregunta porque ahora se está hablando mucho de esto, ¿no? Y a mí me lo han preguntado y yo quiero saber la opinión de otras personas, y qué mejor que un sacerdote, ¿no? Pero a mí me lo han preguntado y yo, en mi opinión, he dicho que no estoy de acuerdo. Cardenal Francis Arinze también habló sobre eso y dijo: no estoy de acuerdo, pero no tengo el poder de cambiarlo, mucho menos yo. Pero él hablaba de esto referente a la escasez de vocaciones. O sea, una mujer puede servir como monaguilla, pero al final no la podemos ordenar. Claro está que la ordenación es solo para el varón, Catecismo de la Iglesia Católica, 1577. Entonces, ¿qué piensa usted de esto? Le pregunto, padre, porque muchas personas, si uno dice no estoy de acuerdo, se le vienen encima a uno como que uno es rudo, como que no quiere a la mujer, cuando no es así, padre, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber su opinión sobre eso, de las monaguillas, ¿sí o no? Bueno, vamos a mirar el concepto de monaguillas porque cuando le hablan de monaguillas, yo me imagino una niña de 7, 9 años que está ayudándole al sacerdote a celebrar la misa y que pone su roquete y su sotana roja o negra y le ayuda al cura a pasar ahí las cositas, es la monaguilla. Pero la cuestión ahora es lo que los ministerios laicales que se le han abierto a las mujeres también, son ministerios laicales que ya los pueden asumir la mujer. Entonces, cuando usted me dice monaguillas, pues yo no tengo ningún problema que las niñas de 7 años sean monaguillas en una misa, en una parroquia, pues, ¿por qué no lo pueden hacer? Pero cuando ya se habla de qué, de los ministerios laicales, como el lectorado y el acolitado, que se le han venido, o que les quieren dar a las mujeres, uno se pregunta lo siguiente: a ver, las mujeres en las parroquias son lectoras. ¿Quiénes son los que leen en las parroquias? La mayoría son mujeres. Listo. Eso es un hecho. A ver, y entonces, ¿qué buscan con darles el ministerio laical de electorado? Mejor formación, mejor estructura litúrgica, mayor compromiso con la palabra del Señor. ¿Quién las va a formar? ¿En dónde se van a formar? Y lo mismo el Ministerio Laical del Acolitado. Entonces, ¿qué pretenden con eso? Creo yo que los ministerios laicales del Acolitado Electorado son en orden al orden sacerdotal, diaconal y sacerdotal. Cuando yo era seminarista, yo recibí los ministerios laicales de electorado y acolitado en orden al orden sacerdotal, clerical, diaconado y presbiterado. Lo que pasa, yo veo lo siguiente. Aquí me van a acribillar, sí, acribílleme, pero lo voy a decir. Lo voy a decir. En Alemania, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana está con un interés impresionante junto con un belga y un suizo, ahorita no recuerdo los nombres, están con un interés impresionante de que, oiga, ¿por qué no se ordenan mujeres como presbíteros? Entonces, y se empeñan y trabajan en todas las cuestiones. Y dicen, oiga, pero esta gente, ¿qué es lo que pasa? Que se le olvidó el documento de Santiago San Juan Pablo II cuando dijo, entonces aquí se definió, no se ordenan mujeres. El Papa Francisco hace poco también dijo que respecto a eso, a esa la iglesia no le correspondía, ¿no? Porque eso venía del mismo Jesucristo. Bueno, pero esta gente en Alemania sigue trabajando en eso. Entonces yo creo que cuando tratan de dar estos ministerios laicales del electorado y acolitado a las damas, no es cuestión de machismo ni nada, no, sino es más bien como vamos a que las mujeres pueden participar en esta parte y vamos a mirar qué puede pasar más adelante, ¿no? Entonces, porque la iglesia ha venido como aflojando algunas cosas en aras de acomodarse un poco a los tiempos, al modernismo y esas cosas, y eso se está viendo. Otra cosa es que uno se haga de la vista larga o tenga una actitud un poco prudente, diga, no, no, eso no es así, las mujeres también, no, no, no. No, mira, yo veo que a las mujeres perfectamente pueden recibir una buena formación como lectoras, pueden recibir una formación excelente como acólitas, porque lo hacen en las parroquias, lo hacen en las parroquias, y nunca ha habido problema. Pero ¿por qué ahora que las quieren instituir? Es ahí donde yo veo algo como complicado, ¿no? Claro, sí, pues tenemos que ver los dos lados, ¿verdad, padre? Es cierto lo que usted dice, ¿verdad? Lectores, solo las mujeres quieren, el varón casi no quiere ya. Altar server, no, monaguillo, no quieren los Exacto. jóvenes, ¿verdad? Los muchachos, solo las niñas quieren, entonces tenemos que ver los dos lados, ¿no, verdad, padre? Pero bueno, gracias por eso, padre, es muy importante saber su opinión también. Cambiando de tema, padre, esta pregunta va a ser un poco fuerte, pero la quiero decir. Usted la puede responder como quiera. No quiero ponerlo en aprietos, ¿verdad? A ¿Qué ver. piensa usted de los sacerdotes, algunas personas de la jerarquía que están a favor, ¿no? De los homosexuales. Y cuando digo a favor, me estoy refiriendo literalmente a personas que pues están viviendo en el acto. O sea, no me refiero hacia una inclinación. Vemos que esto está pasando mucho. Vemos el caso de James Martin en Nueva York, el padre James Martin jesuita, que incluso ahora ya hasta le apodaron el porrista de LGBT. Sí. No estoy de acuerdo con eso, pero así lo dicen, ¿no? Lo han dicho muchos, Church Militant, Taylor Marshall, personas más que nada de habla inglés. Padre, para mí la Biblia es clara. Dios ama al pecador, condena el pecado. Todos somos pecadores, unos pecamos de una forma, otros de otra. Pero cuando se trata de homosexuales, la Biblia es clara, ¿no? Hay varios textos. ¿Por qué hay sacerdotes que literalmente están a favor? Bueno, yo creo que eso es debido a que están rechazando de alguna manera lo que enseña la Sagrada Escritura y el mismo magisterio. Mire, Ravel, usted sabe perfectamente que desde un principio los creó Dios hombre y mujer. Desde un principio, hombre y mujer. ¿Por qué quieren cambiar eso? Y lo que une Dios no lo separa el hombre, ¿no? ¿Y qué Dios unió? Hombre y mujer. Lo que Dios une no lo va a separar el hombre. Entonces, ¿por qué van a separar al hombre y a la mujer? ¿Por qué hay que hombre con hombre o mujer con mujer? Entonces, están violentando la Sagrada Escritura. Segundo, la Iglesia Católica, en el ¿qué catecismo de la Iglesia Católica? Con el numeral 2357, 2358 y 2359 de este documento, habla perfectamente lo que la Iglesia piensa sobre el homosexual, ¿no? Y está en desacuerdo con la conducta homosexual, que es prácticamente intrínsecamente desordenada, como Claro. dice. Entonces, James Martin dice que no, que los actos o que el homosexual no tiene una conducta desordenada. Entonces, uno le aclara a este reverendísimo y respetado padre James Martin que no, la iglesia está diciendo que el homosexual tiene conducta desordenada. Puede ir así, jugar fútbol, estudiar, ir a la universidad, cocinar, ver una película, leer un libro, y esos no son actos desordenados. El acto homosexual sí es desordenado y no implica, no ofrece una verdadera complementariedad, ¿no? A nivel, estar cerrados a la vida. Y la iglesia invita a tener siempre una actitud hacia ellos cercana, amorosa, abierta, jamás discriminarlo, jamás rechazarlo. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Se hacen como que si la iglesia no dijera nada. James Martin también dice que la iglesia jamás ha comprendido, ¿no?, la sexualidad humana. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? ¿Qué es lo que le pasa a este señor? Tenemos Sagrada Escritura, tenemos Magisterio de la Iglesia Católica y tenemos el sentido común. Mire, Rafael, usted ve un montón de gente en el mundo. Y usted uno le pregunta, oye, ¿dónde salió tanta gente? ¿Salió hombre de un hombre con otro hombre? ¿O salió de una mujer con otra mujer? No. ¿De dónde salieron? De la unión de un hombre y de una mujer. Entonces, ¿por qué hay que cambiar eso? Claro. La cuestión del sentido común, esa es una cuestión de cuestión de sentido común. Ahora, vamos a mirar toda la parte de la realidad ya científica a nivel cromosomático, a nivel fisiológico, a nivel biológico, a nivel físico. Entonces, los aportes que da la ciencia respecto a la gran diferencia que hay entre hombre y mujer que se complementan, y entonces, ¿por qué quieren cambiar eso? Aquí es donde yo veo que ese James Martin, como este también, el obispo Vera allá de México, y otros por allí en Alemania también, que uno dice, a ver, hermanitos, ¿ustedes son católicos o no? Entonces, ¿por qué están enseñando una cosa abiertamente que no enseña la Iglesia Católica? Por el contrario, están yendo en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero si uno les dice esto a estas personas, entonces uno es divisionista, uno no tiene misericordia, uno está discriminando, ¿qué le pasó a usted, padrecito? Váyase, enciérrese por allá en la sacristía que, donde huele incienso y amó, y quédese ahí rezando. Entonces, pues, ¿por qué? Hermanito, tenemos Biblia, tenemos el sentido común, tenemos la ciencia, tenemos el magisterio de la Iglesia Católica, y hermano, ¿por qué está enseñando otra cosa? El problema es este, ¿por qué no los callan? Entonces, Rafael, no se le olvide una cosa, los hechos hablan por sí mismos. Las cosas, estas son las cosas, no se las está inventando, están allí. Están allí, uno las ve. Entonces estos trabajan porque la homosexual. Mire lo que dice James Martin y otro por ahí, ¿no? Es que los homosexuales ofrecen sus valores, aportan mucho a la sociedad. Y espérese un segundo. Estos hombres, lo que le ofrecen a la sociedad es sus valores, no los ofrecen por ser homosexuales, sino por ser personas humanas. Son personas humanas con inteligencia, con capacidades, dotados, con muchas cosas, así como un heterosexual, ¿no? Entonces los valores no los aporta por ser homosexuales, sino por ser persona humana. Entonces hay un desconocimiento de la antropología, ¿no? Hay un desconocimiento de cuestiones de orden ontológico, ¿no? Mismo del ser humano. Entonces, ¿por qué quieren desconocer eso y por qué nos quieren meter en algo que la Iglesia prácticamente no enseña, jamás respalda, ¿no? Defiende al homosexual como persona humana, le concede los derechos como persona humana, pero jamás va a patrocinar, ¿no?, el pecado. El pecado es el ejercicio, ¿no?, el ejercicio de la homosexualidad. El ser homosexual no es pecado, pero el ejercicio de la homosexualidad sí es, porque es algo, un acto que va en contra de natura, se llama también fornicación, lo mismo que un heterosexual, si se acuesta con su novia y si está casado, pues comete también fornicación. Lo que pasa es que el acto homosexual es más complejo porque va en contra de natura, ¿no?, y es fornicación. Por lo tanto, la Iglesia acoge a las personas con estas inclinaciones, lo va a rechazar desde todo punto de vista el pecado que comete. Claro, por eso mismo le preguntaba, porque también yo pienso igual que usted, ¿cómo es posible que hay ciertas personas que quieren cambiar lo que la Iglesia ya ha dicho por muchos años, ¿no? Y pues también el catecismo es cierto, enseña que los actos homosexuales no pueden recibir aprobación en ningún caso. En ningún caso. En ningún caso, así dice el catecismo. Entonces, el catecismo es claro en esto. Entonces, pues tenemos que orar mucho por estas personas, ¿no, padre? Claro, porque claro, sí está de pensar, claro, ¿no? Sí. Es alarmante, claro, que quieran cambiar lo que la Iglesia ha enseñado. Ahora otra pregunta, padre. Esta pregunta va a ser todavía más fuerte. Pero, pues usted es un sacerdote que dice la gente que habla verdades, y lo sé porque yo veo sus videos, sigo su canal, que por cierto, en este momento hay 3,400 personas conectadas. Suscríbanse si no lo han hecho al canal del padre Raúl Sánchez, Dialogando con el padre Raúl Sánchez. En la descripción del video están todas sus redes sociales, su página de Facebook, YouTube. El padre ya está a punto de llegar a 100,000 suscriptores. Entonces parece que tienen 97,300 suscriptores, padre. Entonces ojalá y hoy pues llegue a los 100,000. Terminando el en vivo, vayan a las redes sociales del padre, suscríbanse a su canal si aún no lo han hecho. Padre, el chat está lleno. Muchas personas lo están saludando, muchas personas pues hablando bien de usted, gran sacerdote. La gente lo ama, padre, la gente lo conoce, entonces quiero aprovecharlo al 100. Le quiero hacer esta pregunta. el pontificado del Papa Francisco, y digo el Papa Francisco porque en el en vivo anterior dije el pontificado de Francisco y entonces empezaron a decir que usted no quiere al Papa Francisco porque no dije la palabra Papa, entonces para que no hagan chisme, el pontificado del Papa Francisco, de nuestro vicario, Padre, está siendo atacado violentamente, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted del pontificado del Papa Francisco? O sea, honestamente. Bueno, creo que es una pregunta bastante compleja de responder. Sabemos que es el vicario Cristo, es nuestro Papa, es el romano pontífice, de una labor bastante difícil en los tiempos en que vivimos. Y lo único que puedo decir es que podría ser un poquitico más claro. Podría ser un poquitico. Yo sé que esto que estoy diciendo aquí se van a ir todo el mundo y los 97 mil suscriptores que tengo se van a ir a 40. Pero resulta que lo que le digo a usted, mire, simplemente son las cosas que ha dicho, manifestado el Papa. Y hay que aquí, yo creo que el padre Javier Olivera Rabassi, en la entrevista que usted le realizó hace pocos días, pues él tenía mucha razón, y esto hay que decirlo con mucha libertad, porque uno está dentro de la iglesia, y la iglesia es libre, ¿no? Y cuando uno ejerce su libertad, precisamente en virtud de la verdad nos hace libres, entonces uno puede decir perfectamente las cosas en que de pronto el romano pontífice de pronto no ha sido lo suficientemente claro. Eso ha traído algunas confusiones, malinterpretaciones, ¿no? Él las ha dicho con recta intención desde su como persona, no las ha dicho de manera cátedra del magisterio infalible. Entonces, donde uno dice una cosa, bueno, como la ha dicho, las ha dicho como el Papa Francisco, entonces uno dice, fíjate que no estoy de acuerdo con lo que dijo el Papa respecto a esto, porque así como él lanza una opinión, se le respeta, se valora, se le asume su afirmación, pero uno también puede exponer, pero fíjese que falló en esto y esto, esa afirmación no es exacta por esto. Yo no lo puedo hacer con plena libertad y con mucho respeto. Yo creo que para poder analizar en conjunto y en contexto el accionar del Papa Francisco, su pontificado, yo creo que la historia se encargará de hacerlo. La misma historia se encarga que pase el tiempo, entonces se encarga de hecho unas cosas muy buenas, pero hay otras en que uno dice, bueno, eso podía, no podíamos dialogar, profundizar, mirar de otros aspectos. Entonces, pero es nuestro Papa, hay que ir con él, a orar con él, respetarlo. No estoy de acuerdo desde ningún punto de vista con lo que se expresa de una manera procaz, grosera, en contra de él, porque tampoco debe ser así. Si no estamos de acuerdo con él en algunas cosas, pues lo podemos manifestar con tranquilidad, con paz. Y ya si pues, el Papa Francisco pues, nos dice a nosotros que la Virgen pues, sigue siendo virgen antes, durante y después del parto, pues uno va a decir, sí, es cierto, el Papa tiene toda la razón, es así. Pero si de pronto dice algo que uno dice, bueno, eso podría matizarse, y como lo dijo en una entrevista, en un avión, en un programa de televisión, pues uno también puede opinar, y no pasó nada, uno sigue queriendo al Papa, y sigue, yo creo que si dialogamos con el Papa, él va a decir, sí, muchachito, sí, tienes toda la razón, tal vez me equivoqué, o estás equivocado, pero nos seguimos queriendo, porque él es así, ¿no? El Papa es así, que le gusta el diálogo, le gusta el caminar juntos, y todas estas cosas que él dice, no salir por allá a las periferias, la iglesia en salida, todo ese tipo de cosas, pues sí. Pero uno también puede decir, sí, pero no estoy de acuerdo con el Papa frente a esto, y punto, y no pasó nada. ¿Qué va a pasar? Porque no está hablando de qué magisterio extraordinario, es cátedra, infalible. Claro. Si uno va en contra ya de algo que ya define, entonces ya la cosa ya es color de hormiga. Pero si lo dice, ¿no?, desde su propio ser como persona, y uno no está de acuerdo, pues no pasó nada, no estoy de acuerdo con eso, y punto, ya. Sí, le preguntaba, padre, porque pienso igual, siento yo que Hay cosas que a veces el pontificado del Papa Francisco ha sido muy polémico porque quizás no ha sido del todo claro en ciertas cosas y pues la gente usa eso, ¿no? Para difamar y ponerle palabras en su boca que también él no dijo y todo este tipo de cosas que están pasando, ¿no? Aparte de que también pues sabemos, ¿no? Ya de que supuestamente no es el Papa y todos estos ataques que recibe el Papa Francisco, ¿verdad? Pero sabemos que es nuestro vicario y simplemente por eso le hacía la pregunta. Sí. Algo también que le quería preguntar, padre. Otra pregunta, como dicen por ahí, brava, ¿no? y quiero que usted nos responda, porque a mí me han preguntado mucho esto. Y yo no sé quién les esté diciendo esto a muchas personas, pero muchas personas como que se lo están creyendo. Me han preguntado, hermano Rafael, nos han dicho que no nos vamos a meter profundamente en el tema de las vacunas, ¿verdad? Pero simplemente que usted aclare algo. Me han dicho a mí muchas personas, nos han dicho que si no nos vacunamos estamos desobedeciendo a la iglesia porque el Papa pues ya se vacunó, aunque no hay fotos ni videos de ello. ¿Eso es cierto, padre? O sea, si yo decido no vacunarme, ¿estoy desobedeciendo al Papa Francisco? Pues entonces el obispo de Tyler, Texas, de Strickland. Joseph Strickland, así entonces, es. Sí, sí. Entonces, está desobedeciendo al Papa. Strickland es obispo de esta diócesis de Tyler, Texas. Así es. Y dice, no, yo no me vacuno porque tiene su posición y su visión, ¿no? Ética, moral sobre la realidad de la vacuna. Y él en plena libertad, pues, opta. Ahora, también la Congregación para la Doctrina y la Fe, pues, da un espacio precisamente para que no es obligatorio, normalmente no es obligatorio aplicarse la vacuna. A ver, el Romano Pontífice dice como consejo, como sugerencia, hay que vacunarse. Strickland, también obispo, dice, no, yo no me vacuno y también aconseja a muchos, pues, me parece que no, y expone el por qué. Entonces, y uno también puede mirar desde la realidad de estas vacunas, todas las que existen. Entonces, mirar la realidad ética de las vacunas. Hay en este momento unas situaciones bien complejas porque se están aplicando las vacunas y las reacciones que están teniendo. Si están siendo efectivas o no. Entonces yo creo que en la medida que se vaya desarrollando y se vaya viendo los efectos de esa vacuna, pues ya uno va mirando las cosas. Pero lo que uno sí tiene que tener bien claro es sobre si las vacunas son éticas. Eso es importante. Ahora, que el Papa dice que hay que vacunarse y entonces el obispo Strickland dice que no, entonces lo está desobedeciendo. No, no lo está desobedeciendo. Simplemente el Papa dice que hay que vacunarse, pero no lo dice como con un baculazo, no, aquí se tienen que vacunar porque no te van a condenar, van a ir al fuego eterno en el infierno. No, no. El Papa tiene su enfoque, su visión frente a las vacunas y otros obispos tienen otro enfoque, otra visión. Claro, yo sigo al obispo Joseph Strickland en mi cuenta de Twitter y por eso sé su posición ante la vacuna y eso. Entonces, por eso le preguntaba, padre, porque muchas personas pues como que se han creído esto, ¿no? De que pues me tengo que vacunar porque si no estoy desobedeciendo al Papa. Y pues eso es falso, eso es erróneo, no es estar desobedeciendo al Papa. Usted dijo algo muy clave, cuando el Papa ha pedido vacunas para todos, más que nada es una sugerencia, es un consejo, pero o sea, no es mandato, ¿verdad? Padre, ahorita lo miré en el chat, le quiero hacer esta pregunta para que quede claro de una vez y para siempre. muchas personas han dicho esto que le voy a decir, y lo voy a leer textualmente. El Papa Francisco no es vicario porque él renunció a ser vicario. Padre Raúl, ¿es posible renunciar a ser vicario? Y si es posible, ¿el Papa ya no es vicario? ¿Qué nos dice usted, padre? Pues es el vicario de Cristo. Así siempre se le ha denominado a aquel que es Papa, sí. El vicario de Cristo. Entonces, va a ser vicario. Así digan que no, o él no quiera que le digan así, Él va a ser vicario, porque es una realidad que está diciendo. El Señor Jesucristo, cuando puso a Pedro, ¿no? Para que pastoreara las ovejas, pastoreara a los corderos, lo puso como pastor de hombres, pastor de un rebaño humano, pues para que hiciera las veces de Cristo, ¿no? Entonces tiene que apacentar, tiene que caminar con las ovejas, tiene que defenderlas, tiene que acompañarlas, tiene que sanarlas, tiene que ayudarlas. Pues ese es su vicario, porque eso es lo que hacía Cristo, ¿no? El buen pastor. Entonces, en cuanto al término, que sí, que no, pues sigue siendo vicario de Cristo. Punto. Claro, sí, yo le pregunto, padre, porque estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Pero es que yo también he visto bastante eso. Él ya no es el papa, renunció a ser vicario. Y lo mismo que usted dice me viene a la mente, pero él es el vicario de Cristo. O sea, digan sí o no, o sea, es el vicario de Cristo. Eso no se Vicario puede, Cristo. eso no se puede cambiar. Entonces, simplemente quería que usted nos diera su opinión, padre, que es muy importante, ¿no? Usted como sacerdote. Padre. Rapidito para que la gente conozca un poco de usted, ¿en qué año fue ordenado usted sacerdote? Bueno, a ver si me acuerdo, en la época de los Picapiedra. A ver, eso fue en el 2002. En el 2002 me ordené como sacerdote. Diocesano. Sacerdote diocesano, el clero diocesano, sí, Medellín, efectivamente. Colombia. Me ordené en Medellín, Colombia, Y exactamente. ahora usted Ahí. pertenece a la arquidiócesis de Oklahoma. A la arquidiócesis de Oklahoma City. Qué A esa bendición. arquidiócesis pertenezco, sí. Bueno, qué gran bendición, la verdad, padre. Le quiero hacer otra pregunta. Y usted ha hablado bastante de esto. Y quisiera que también lo hiciera en este canal. ¿Qué nos puede decir usted sobre el nuevo orden mundial? Bueno, el nuevo orden mundial. Frente a eso, ¿qué puedo decir? Nuevo, porque las cosas que estamos observando, pues de alguna manera sí presentan cierta novedad. Y nuevo orden es porque quieren volver a organizar. Es una nueva organización de las cosas. Es poner las cosas de una manera distinta y se van a ver nuevas. Entonces, ¿qué es la cuestión del nuevo orden mundial? Pues simplemente hace parte de toda esta realidad lo que se llama la reingeniería social. La reingeniería social se trata de reconstruir, ¿no? Toda la realidad del conglomerado social en diferentes aspectos, políticos, económicos, culturales, etcétera, educacionales, ¿no? ¿Para qué? Para darle un nuevo giro a la sociedad dentro de la historia. Entonces, todas estas cuestiones del nuevo orden mundial, pues uno ve cosas. Por ejemplo, dentro del nuevo orden mundial, uno ve la cuestión de la semántica, del lenguaje. Por ejemplo, yo hago un caso concreto dentro de la Iglesia Católica. El padre Eugenio Sanahuja, sacerdote, no, el Opus Dei, si no estoy mal, murió hace como 3 años, si estoy mal, pertenecía a estas comisiones de la Organización de Naciones Unidas, donde se reunían todos los ciertos líderes de las diferentes iglesias, diferentes grupos religiosos, donde se habló sobre la democratización del lenguaje religioso. La democratización del lenguaje religioso consiste en que, así como la democracia se define como la participación del pueblo dentro de las realidades del Estado, a través de un voto popular para que un representante pues, los represente, eso es la democracia, entonces el pueblo tiene participación, ¿no? Sobre esas decisiones. Entonces, lo mismo, le va a llegar al pueblo, ¿no? Un mensaje, ¿no? Que donde todos se sientan como incluidos. Entonces, democratizar el lenguaje consiste en que, hermano, no predique nada que cause escozor, molestia, incomodidad. Hable de amor, hable de ternura. Hable que el Señor nos ama, que es misericordioso, pero no le ocurre hablar de pecado, de purgatorio, fuego eterno y infierno, que hay que pasar por la puerta estrecha, que hay por el camino angosto, que hay que cargar la cruz, que mire que lo mando como ovejas en medio de lobos, que mire que hay lobos con piel de oveja. No hable de eso, no hable de eso, porque la gente se nos va a ir, ¿no? Entonces, hable más bien, Dios te ama, Dios te quiere mucho. Riegues en prosa del amor de Dios, pero no hable las exigencias de Dios, porque la embarra, hermano. La gente está cansada, la gente está agotada, la gente está que no aguanta para que usted le hable del infierno. No, no, no, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hace parte del nuevo orden mundial. Dentro de la realidad de la fe, tener un lenguaje sumamente democratizado, donde la verdad se pierde, se diluye, y el mensaje se descafeína, y por eso la gente anda como perdida. Entonces, cuando uno dice, espérate un segundo, es que las cosas no son así. Si el Evangelio habla de misericordia, pero también tiene unas exigencias. El Evangelio habla de qué, de ternura, de cercanía, pero también habla de que tenemos que ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes, ¿no? Y si usted ve que nos dicen que si le pegan una mejilla, pues pon la otra, pues mire lo que hizo Jesucristo cuando estaba frente a las autoridades judías, que estaba hablando frente al rey allí, no le gustó a un soldado lo que hizo Jesucristo y le dio un bofetón, ¡pam! Y Jesucristo no dijo, pégame aquí, porque yo cumplo mi evangelio, pongo la otra mejilla, no, le dijo, mira, si he dicho algo malo, dímelo, y si no, ¿por qué me pegas? Sí. Entonces, ese tipo de cosas hay que enseñar a la gente, entonces democratizar el lenguaje para que solamente nadie se incomoda, nadie se sienta mal, nadie se siente compelido al cambio, a la conversión, entonces hable cosas suaves, ya no se está hablando por ejemplo de conversión, sino de aceptación, y la gente a veces no se da cuenta de ese lenguaje, por eso entran a las homilías, ¿no? Y así como entran, así salen, porque el lenguaje es tan dulce, tan que es cierto esa parte que dice, ni más faltaba, pero no solamente es eso. Entonces, creo que el nuevo orden mundial pues tiene la cuestión de la cuestión del lenguaje, ¿no? Y en la parte de la fe le interesa ese lenguaje, porque todos nos hermanamos, todos nos unimos, todo muy bien, todos cogidos de la mano, pero las exigencias, cambios, conversiones, compromisos, no toque eso porque eso va a afectar. Si usted, por ejemplo, le habla a un homosexual que tiene que convertirse, que tiene que abandonar esa vida de pecado, usted va a ser un excluyente, una persona que discrimina, una persona que no ama al homosexual, que no acepta su situación, que usted es terrible. No, no, no. Entonces, es decir que el nuevo orden mundial trata de restablecer, de reorientar o rehacer las cosas para mostrarlas de una manera nueva. Entonces, el lenguaje, la semántica, eso. ¿Qué otra cosa? La misma economía, la misma cultura. Todas estas cuestiones que nosotros vemos, de nuevo orden mundial, que todo, estamos viendo una situación de orden andrógino, supongamos. Es decir, que los hombres se volvieron muy suaves y las mujeres se volvieron muy machas. Y eso hace parte del nuevo orden mundial. Y vaya usted a criticar eso para que... No, es increíble. Bueno, no me creo, pero más o menos por las cosas van por ahí. Entonces hace parte de la reingeniería social, donde se pretenden reorientar, rehacer toda la base de una sociedad para llevarla a una nueva dirección. Y ahí entra parte de todas estas cuestiones del reseteo y del nuevo orden y cosas de esas, ¿no? Claro, y todo esto está teniendo muchas consecuencias por todas partes, ¿no? También empezamos a ver la libertad de expresión, cómo la están matando. Es un hecho, es un hecho. Yo acabo de salir de una censura de 7 días. El padre Javier Olivera Rabás, y en este momento está censurado por 7 días en su canal por haber invitado a una doctora. Yo fui censurado porque el primer video que me censuraron fue el del cardenal Íñiguez en Guadalajara, que por cierto está hospitalizado, hay que rezar mucho por él. Sandoval Íñiguez. Sandoval Íñiguez, así es. Y ya después el otro que me censuraron fue el del padre Robert L. Tier en Minnesota. ¿A usted lo han censurado, padre? Sí, sí, me han censurado hace como un año y medio, algo así, un año y 2 meses, ya no me acuerdo. Pero sí, un año largo, me censuraron un video que hablé sobre... Me dieron un strike por hablar sobre la ideología de género. Parece que no les gustó lo que dije allí. Sí. Bueno, una semana, 7 días sin subir video ni nada. Pero pasé la pena y el llanto y volvimos a empezar. Así es terrible lo que estamos enfrentando, ¿no? Padre, esta pregunta es bien importantísima y se la quiero preguntar para que no se me vaya a olvidar. ¿Usted cree que ya empezamos a vivir los últimos tiempos? O sea, ¿usted lo cree firmemente o usted qué me podría decir? ¿Usted cree firmemente? Hay señal. Ah, mire, ahí me gustó mucho la segunda carta de Tesalonicenses 2, si no estoy mal, que nos habla sobre, le preguntan a Pablo precisamente, bueno, ¿cuándo va a suceder todas estas cosas, que la segunda venida del Señor? Entonces, Pablo dice una cosa que es fundamental, ¿no? Dice, primero, tiene que haber una apostasía. Hay varias señales, varios signos, varias cosas, pero primero, la apostasía. Entonces, cuando Pablo dijo eso, lo que se estaba generando era un florecimiento de la fe. Porque fue cuando todo el proceso de evangelización que partieron de estas tierras de Galilea, estas cuestiones, empezaron a extenderse a Europa y después llegaron aquí al Nuevo Mundo. Y uno ve toda la realidad, los monasterios, el arte, la música, todo era cristiano, la cultura cristiana, la tradición cristiana. Entonces, ¿cuál apostasía? No, al contrario, un florecimiento impresionante. Pero miramos hoy y uno, ¿qué es lo que está viendo? Una profunda apostasía. Y empezó con el señor Martín Lutero en el año 1517, con Zwinglio, Erasmo, Knox, Enrique VIII, ¿no? Con todos estos, Calvino. Todos estos reformadores de este siglo XVI y XVII, después una división y subdivisión hasta lo que tenemos hoy, que uno no sabe cuántos grupos no católicos existen, ¿no? Entonces, esa apostasía, pues prácticamente hizo una incisión impresionante frente a la realidad del cristianismo. Entonces, y ahora usted mira que Europa, que era prácticamente bollante, ¿no? En su cristiandad, hoy, ¿qué es Europa? Y aquí ya estamos viendo esos aires pestilentes de pérdida de fe, de laxismo, de todo orden. Entonces viene la frase, ¿no? ¿Será que cuando yo regrese habrá fe? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que sí, efectivamente, hay unos signos y un signo sintomático que es bien identificable, que se puede perfectamente entender y observar, que la apostasía. Entonces eso indica que tuvieron que pasar 2000 años para que se viniera cumpliendo, hubo 1500 años, Martín Lutero, para que se viniera cumpliendo lo que Pablo profetizó y dijo en aquel momento hace 2000 años. Entonces, negar ese hecho de la apostasía es prácticamente desconocer muchas cosas de la historia de la iglesia y su devenir en estos 2000 años. Entonces, sí existe. Yo veo ese signo bien claro, lo veo muy claro. Y otros que se están viendo allí, pero ese para mí es muy claro. Entonces, me hace pensar que sí, que por lo menos estamos iniciando esa realidad del fin de los tiempos. Ya sabemos que es con nuestro Señor Jesucristo que se empieza a decir que el fin de los tiempos, el final de los tiempos, ¿no? La realidad de nuestro Señor Jesucristo cuando muere y resucita, ¿no? Jesucristo aquí entre nosotros, que empieza, que no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos. Y uno de los signos sintomáticos de ese fin de los tiempos, es decir, la segunda venida del Señor, entonces es la apostasía, y es algo que no se puede negar. Claro, y pues podemos ver que la apostasía ya ha llegado, ¿no? Como dice el padre Javier Olivera Rabás, y solo hay que ver el caso de Alemania, ¿no? Solo por mencionar un caso, ¿verdad? Entonces, pues estas cosas son alarmantes. Y bueno, padre, están muchas personas conectadas en el chat. Me llamó la atención, alguien puso, padre Raúl Sánchez, próximo papa. ¿Qué piensa usted de eso? Es el mejor chiste que he escuchado hace mucho tiempo. Bueno, yo solo le hago saber lo que están escribiendo, ¿no? La gente lo apoya, padre, la gente lo ama. Estoy viendo aquí muchas personas, cuando escucho al padre Raúl Sánchez, me transmite paz. Que Dios lo bendiga, padre Raúl. La gente, pues, está contenta con sus videos, lo siguen en su canal, que es muy, muy importante, ¿no? Porque siempre es bueno apoyar a los sacerdotes católicos que están trabajando en las redes sociales, llevando el evangelio. Y por eso yo estoy muy agradecido con Dios por su vida, padre. Le quisiera hacer una última pregunta, y lo tengo que hacer porque esta pregunta la han escrito mucho en el chat. Varias personas la han escrito y no quisiera irme sin preguntarle esto, padre. Usted puede responder como usted quiera. ¿Qué piensa el padre Raúl Sánchez de la Pachamama? Bueno, qué interesante. Vamos a tener que meternos en las selvas amazónicas para tratar de... Y por cierto, son 4,500 personas conectadas en este momento, padre, quien lo están viendo. Bueno, un saludo muy cordial a todas estas personas que participan en este chat y en este video. Bueno, ¿qué pienso de la Pachamama? Que hay bastante que enfrentamiento, dialéctica frente a lo que se vio en los jardines del Vaticano frente a esta imagen. Unos pues consideran el acto idolátrico, los otros lo consideran un acto netamente cultural de este pueblo amazónico. Unos los consideran prácticamente un acto de idolatría impresionante e imperdonable. Otros lo consideran pues que un acto prácticamente sincrético, que no debió suceder, etcétera, etcétera. Lo que yo observo aquí frente a la realidad de la Pachamama es lo siguiente. ¿De dónde salió esa imagen? Esa imagen sí es representativa del pueblo aborigen amazónico. En realidad, ¿qué es lo que querían representar con todo lo que hicieron allí? Todo eso uno tiene que observar, los gestos, los cantos, las inclinaciones, los saumerios, todo ese tipo de cosas, qué es lo que querían hacer allí. Y fuera de eso, creo que cuando eso, unido a lo que una mujer aborigen hizo una oración donde puso a todo el mundo a que hiciera así y empezó a decir, uy, ahorrar baterías, ¿verdad? Entonces, y empezó a decir lo que hace la Pachamama, es cuando yo digo, espérese un segundo, lo que hizo esta indígena no se puede desconectar de la Pachamama, porque lo que dijo esta indígena implica lo que, o está diciendo lo que es la Pachamama para ellos. Sí. Y entonces ahí es donde yo digo, entonces sí hubo un acto con unos visos idolátricos, ¿no? O con unas atmósferas poco idolátricas, porque acuérdense que no solamente es la expresión cúltica, los saumerios, las inclinaciones, las oraciones, sino ya una aborigen de la Amazonía expresó lo que significa la Pachamama para ellos. Y lo que significa es que es una diosa. Sí. Entonces ahí está la situación, ¿ves? Pero lo que usted está diciendo, padre, es totalmente cierto, pero... esto es rebelarse en contra del Papa Francisco, porque si usted dice eso, si se lo dice a muchas personas, lo tachan de ya usted se rebeló en contra del Papa Francisco, pero ¿eso es cierto? Yo creo una cosa, mire, hay que estar muy tranquilos frente a eso. La gente, lo que pasa es que la gente no sabe y el padre Javier Olivera Rabassi fue muy claro en esto, cuando es que el Papa habla de manera personal, cuando habla de manera oficial, cuando habla como vicario, cuando habla de manera excátedra, de manera infalible. Entonces, creo que estar en contra del Papa, ¿por qué? ¿Por qué va a estar uno en contra del Papa? A ver, si el Papa piensa que esto suena muy bonito, que es una cosa espléndida, que bueno, el encuentro, las culturas y todo ese tipo de cosas... Pues bueno, esa es la opinión del Papa, que bueno, que el Papa lo vea así. Yo veo un acto netamente sincrético, inapropiado, que no debió suceder, pero esa es mi postura, yo. Y esa es mi... Entonces, ¿qué me voy a ir en contra del Papa? No, es que nosotros no podemos pensar igual que el Papa. El Papa es el Papa, y el Papa cuando habla es cátedra, y dentro del magisterio infalible, vamos con él, así es. Así es, punto. Y porque respetamos al Romano Pontífice, sus decisiones, porque es el Papa, punto. Pero si dice alguna cosa opinable, no, también podemos opinar. No hay problema. Claro, es que sí es increíble a veces cómo la gente pues malinterpreta todo, ¿no? Ya solo falta que el Papa un día diga que Argentina va a ganar el Mundial y venga yo y diga, no, no, no va a ganarlo. Ya usted está en contra del Papa, o sea, Exactamente, sí. hay que saber, ¿no? Hay que saber Ajá. cuando el Papa habla magisterio, ¿no? Y bueno, padre, pues la verdad que estamos contentos de haberlo tenido aquí. La gente está contenta. Veo muchas personas conectadas, 4.700 personas ya. Muchas personas pues lo conocen, obvio, muchas personas lo ven en su canal por los comentarios que estoy viendo aquí, pero siempre es bueno recordarles a las personas que aún no se han suscrito al canal del padre Raúl Sánchez, vayan y suscríbanse en este momento. El padre ya está por llegar a 100.000 suscriptores, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Sus redes sociales están en la parte de abajo en la descripción del video, así que por favor apoyen al padre suscribiéndose, viendo sus videos. Necesitamos más sacerdotes como el padre Raúl que pues hablen verdades, ¿verdad? Que hablen verdades y que se mantengan en la verdad y que trabajen por amor a las almas, que es lo más importante, y el padre Raúl Sánchez pues es un claro, claro ejemplo de esto. Padre, pues una vez más queremos agradecerle y pues no quisiéramos despedirnos sin que nos diera la bendición. Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, hay muchas personas sufriendo por esta pandemia, muchos hemos perdido seres queridos, yo en mi caso no, bendito sea Dios, pero muchas personas sí. Pero de un modo u otro yo pienso que nos ha afectado la pandemia a todos, ¿no? Algunos han perdido el trabajo, etcétera. Entonces, qué mejor que reciban esa fuerza del Señor por medio de la bendición de un sacerdote como usted, Padre, un sacerdote ministerial a través del sacramento del orden. Claro que sí, Rafael. Entonces, una bendición para despedirnos. Entonces, Así es. en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, amén. Padre amado, Padre misericordia, te agradecemos, Señor, tu presencia y tu permanencia con nosotros durante esta hora. Bendice este canal, este programa de Rafael Díaz. Bendice a su esposa, a su pequeñita hija. Bendice, Señor, su ministerio, su hogar, su trabajo, Padre Santísimo. Derrama tu gracia y tu bendición sobre él, Padre Santo, igualmente sobre las personas que participaron en este programa, en su chat, haciendo sus comentarios, etcétera, etcétera. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, y que tu Santo Espíritu siempre nos ilumine y nos dé el conocimiento pleno de la verdad. Y la bendición, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Una vez más, contentos de haberlo tenido aquí. Y por favor, vayan y suscríbanse al canal del Padre Raúl Sánchez. Ya va a llegar a los 100.000 suscriptores. Tenemos que apoyarlo. Necesitamos más sacerdotes como él que hablen la verdad en las redes sociales. Padre, una vez más, que Dios le bendiga grandemente. Estamos Muchas orando gracias, por usted. Rafael. Encantado, Cuando quiera encantado. venir a Muchas gracias. California, ya sabe, solo me avisa, me llama. Ah, nos vamos a. Creo que sí, un paseíto por allá sería bueno. Ok, padre, que Dios le bendiga y saludos a todos los que se conectaron y pues feliz día domingo para todos.